pienso en ti. Voy a ignorar que ya no te hago falta y que lloré para que te quedaras. Voy a llevarte conmigo, al menos en el alma. Y aunque hoy tan solo en mis recuerdos te hagas sonreír, te abrazaré como cuando me amabas. Aunque yo sé que tú eres mi almohada, voy a cuidarte del frío que se quedó en mi cama. Y que maldad, si aún le quedan ganas de quererte al corazón. Y que maldad, si toda mi esperanza de vivir es por tu amor. Si te olvido, puede ser que me arrepienta, porque toda mi existencia está basada en ti. Monterrey, estamos muy, pero muy contentos. Gracias a todos.